Gracias. Lo que tocamos recién es el raga Puriya Kalyan, un raga cuyo mood o estado de ánimo es paz, es un raga de la noche. Y vamos a tocar otro raga que se llama Kirbani, que también es un raga de la noche, pero romántico. Pero antes vamos a cambiar la afinación de los instrumentos. Thank you. gracias.